nos pusimos al tanto más o menos entre todos de cómo estaban las situaciones en nuestras escuelas. Te cuento que la semana pasada se inspeccionaron muchas de las escuelas del distrito inspectores de gas mandados por la provincia de Buenos Aires. Entre ellos había alguno con la matrícula vencida. En la mayoría de las escuelas se cerró el gas porque había pérdidas. Pérdidas en la hermeticidad, ¿no? Se juega la hermeticidad de la red, la hermeticidad negativa, quiere decir que no está hermético y tiene pérdidas, entonces cerraron el gas. Esto, estoy hablando, yo tengo relevamiento de 30 escuelas, en 29 cerraron el gas. Pero lo que no quiere decir que sea el total, simplemente lo que tengo yo relevado hasta ahora. Hay escuelas donde todavía no concurrieron los inspectores, como la mía, por ejemplo, donde no fueron todavía. La secundaria 31, que tampoco fueron, bueno, otras. Entonces, lo que estamos pidiendo ahora, a través de nuestros inspectores, porque tiene una situación anómala, ¿viste? Es decir, no tenemos jefe distrital, porque la jefa que teníamos, la jefa distrital, se fue a Morón el día 30 de julio, o sea, que justo cuando pasó esto, el 2 de agosto no estaba, ya no teníamos jefa, todavía no fue nombrado jefa distrital. Entonces hay un salto jerárquico ahí que no sabemos bien. Hay inspectores que han pedido licencia, entonces tampoco tenemos nuestros inspectores. Bueno, tiene una situación, la verdad, bastante compleja desde el punto de vista de la normativa. Estamos siguiendo los pasos que tenemos que dar, pero nos sentimos un poco desamparados, ¿viste? Porque nos encantaría, y de hecho uno de los pedidos de hoy es que desde el distrito se pronuncien por la suspensión de clase y nos asesoren, porque nuestros inspectores nos tienen que asesorar a nosotros también acerca de la situación. Entonces, para eso están. De la misma manera que nosotros directores asesoramos pedagógicamente a nuestros docentes, también los inspectores nos deben asesorar a nosotros. Estamos un poco huérfanos con todo esto. Entonces, estamos pidiendo asesoramiento, estamos pidiendo que el distrito se pronuncie por una suspensión de clase general para que no seamos nosotros solamente los que estamos suspendiendo clases. Es decir, ¿qué pasa? ¿No están de acuerdo que acerca de que los establecimientos educativos donde estamos dando clases están en paupérrimas condiciones? Eso está demostrado. Es decir, los inspectores de gas han ido a casi todas las escuelas durante la semana pasada, o a muchas de las escuelas durante la semana pasada, y han confirmado lo que nosotros veníamos diciendo. Solo los de gas, todavía no fue electricidad, todavía no fue infraestructura, ¿entendés? O sea, imagínate lo que van a encontrar cuando vayan todos ellos. Luciano, y me decías, ¿no tienen ahí un orden jerárquico o de funcionario que sea claro, que hoy en día está Céfalo? ¿Ustedes a quiénes acuden si no hay un jefe de distrito que ustedes puedan elevar estas observaciones o estos planteos que van haciendo respecto a las condiciones de edilicia de las distintas escuelas? Mirá, nuestra vía jerárquica son los inspectores. Primero que nada, los inspectores, los supervisores. Entonces, nosotros elevamos a los inspectores. Pero ¿qué pasa? Hay muchos de ellos que están de licencia. En los inspectores de secundaria y la inspectora de artística del distrito enseguida se pronunciaron a favor de la suspensión de clases inmediatamente cuando tomamos esta decisión. Inspectores de primaria y de inicial tardaron un poco más, pero tuvimos un pronunciamiento el lunes pasado. Tampoco fue, digamos, ellos no tienen la potestad, ¿entendés?, de suspender. Digo, también tienen que consultar a jefe distrital. ¿Qué pasa? En este caso no tenemos jefe distrital. Hay un jefe regional, que es a quien le estamos pidiendo que se haga cargo de la situación y suspenda las clases 6. ¿Entendés? Claro. Es decir, pero parece ser que hasta ahora, digamos, hasta el momento, parecería ser como que los que nos damos cuenta de la situación somos solamente los directivos. Es un poco sospechoso esto, ¿viste? Porque qué sé, te parecería como si estuvieran esperando caernos encima con algún tipo de norma o algo por el estilo para perjudicarnos, ¿viste? Hoy, escuela que ustedes hacen el relevamiento y que encuentran alguna falla en materia de gas o cuestión eléctrica, por ejemplo, deciden parar las actividades y no poner en riesgo a la comunidad educativa. Por supuesto, sí, por supuesto. ¿Cómo vamos a dar clases en las condiciones en que estamos? educación, ¿no? No se puede habitar el espacio escolar, no se puede habitar el edificio, ¿entendés? Sin poner en riesgo la integridad física de niños, niñas y las nuestras. Se dio a conocer una información que en Mar del Plata, por ejemplo, en todo lo que es la localidad de Mar del Plata, se habían afectado casi 9.000 chicos producto justamente de estas cuestiones vinculadas a malas condiciones edilicias. Sí. Eso lo... San Fernando, y te pongo al tanto de que también se pronunció San Fernando. San Fernando a nivel distrital también se pronunció y hoy pararon las clases desde el distrito de San Fernando para revisar todas las instalaciones de gas. En principio las de gas, pero no solamente las de gas, no es el problema. Lo que te quiero decir es que a partir de que nosotros suspendemos en Moreno, siendo Moreno un distrito tan grande, tan populoso, es que se empieza a tomar conciencia en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires de la gravedad de la situación y de la gravedad de avalar esa situación por parte de los directivos, ¿entendés? Nosotros, los primeros en suspender las clases fueron del distrito de General Rodríguez. Inmediatamente lo hicimos nosotros. Ya estábamos reunidos cuando nos enteramos de que Rodríguez lo había hecho. Pero ¿qué pasa? Nuestro distrito es gigante al lado de General Rodríguez, ¿entendés? Entonces, esto tomó mucho más impacto. Entonces, bueno, ahora sabemos que hay problemas graves en Ituzaingó, sabemos que hay problemas graves en Merlo, sabemos que hay problemas graves en Morón, sabemos que hay problemas graves en Birmingham, pero no están tomando la dimensión. Es decir, y en Mar del Plata, bueno, y ahora sabemos de San Fernando también. Realmente los medios no le están dando la importancia a esta situación que tiene, porque obviamente hay otras cuestiones que parecen ser mucho más relevantes, los cuadernos, ¿viste? Qué sé yo, todas estas cosas que han salido en los últimos días. Y entendemos. Ojalá lleguemos al día en que la educación en nuestro país sea tapa de diario, ¿viste? Luciano, ¿estamos entonces en condiciones de declarar la emergencia educativa en la provincia de Buenos Aires? ¿Ustedes tienen pensado llevar adelante un planteo de ese tipo? Producto de lo que me vas relatando. La emergencia educativa ya estuvo planteada, se planteó al nivel de los gremios, ¿sí? Sí. Esto ya estuvo planteado, es decir, nosotros lo que nos corresponde hacer es suspensión de clases, esto es lo que nos corresponde. Pedir reunión de UFD, que la hemos solicitado, todas estas cosas que estamos haciendo son las que nos corresponden. La emergencia educativa, en realidad, la tiene que decretar la autoridad viendo y evaluando la situación. ¿Entendés? Pero acá parece ser que hay como un silencio de radio general, ¿entendés? En cuanto a las autoridades de distritales, a las autoridades regionales y a las autoridades provinciales. Hay un silencio, ¿viste? Hay silencio, porque obviamente la situación es muy compleja. Entonces, entiendo que todos estos puestos de los que te hablé yo, tanto distrital, regional y provincial, son dos puestos políticos. Entonces entiendo que hay una cuestión política de por medio para estar en silencio. Nosotros no somos políticos, somos directivos, que por supuesto que hacemos política, pero no política partidaria. Somos sujetos políticos como todo ser humano, ¿de acuerdo? Todo ser humano es un sujeto político. Lo que somos, sí, como docentes, y como bien lo dice nuestro reglamento, somos agentes de cambio, nuestro estatuto, somos agentes de cambio. Y en eso estamos, en tratando de cambiar las cosas para bien. Luciano, por último, consultarte, el miércoles 15 va a estar habiendo una marcha hacia, sí, por lo que es todo Moreno, hacia la Dirección General de Cultura y Educación. En realidad, la marcha está convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense. ¿Sí? Sí. Esta marcha ha sido convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense para trasladarnos a la ciudad de La Plata y ahí ir a la gobernación, al ministerio, mejor dicho, no sé si es a la gobernación, no, la verdad que te miento si te digo. Estoy casi seguro que es al ministerio para hacer... Para visibilizar esto, ¿viste? Para que se pronuncien, para que digan algo, porque no están diciendo absolutamente nada.